Como ya muchos saben, somos aquí la familia descendientes de los apóstoles y algunos familiares de Jesús que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte de Jesús. Somos aquí en Mallorca conocidos por la gente hasta ahora y más admirados, con el mote que nos puso la Iglesia Católica de Xuetas. El mensaje de Jesús es sencillo, pero fue tan manoseado por la Iglesia Católica, la Iglesia Rica, cuando empezó el Vaticano en Roma, que hacía ya mucho tiempo que allí había cristianos. Y aún tenía que organizarse esta iglesia del Vaticano. El mensaje de Jesús es sencillo. Por esto mucha gente decía, ¿de dónde saca este hombre todo esto? Si trabaja de carpintero, lo conocemos. Y conocemos su familia y sus hermanos. Y bien, Jesús de Nazaret nació, vivió y murió como los demás seres humanos. Y con este mensaje, así hablado, no voy a entrar en polémica con nadie. La Iglesia Rica, catolicismo y el protestantismo después de Martín Lutero, han hecho de Jesús de Nazaret, lo han hecho Dios. Y de su madre María, la madre de Dios. Y bien. Y si Jesús era el Hijo de Dios y el Mesías y... Pero Jesús de Nazaret era un ser humano como los demás y vivía el Cristo en sí mismo. Este es el verdadero, que digamos, Hijo de Dios, la inspiración de Dios. La cosa es tan sencilla que cualquier ser humano puede vivir este cristianismo que al principio era conocido como los amigos de Jesús, los seguidores, pero nazarenos, porque Jesús había nacido en Nazaret. Después se dijo que había nacido en Belén y para arreglar las cosas y bien, arreglar las cosas a su manera, a su aire, el catolicismo y... Estás bien en comunión, en fin, con Dios es la base del verdadero, que digamos, mensaje de Jesús. Tengamos presente que Jesús estaba en un momento, que hace 2000 años, en un momento muy difícil para decir todo lo que estaba diciendo, porque la religión de Moisés, la religión judía, estaba dominando por completo todo el país, Israel. Y además de esto, después la invasión, la ocupación del Imperio Romano. Y Jesús, en su mensaje, venía a decir que lo importante es estar bien con Dios. Que la verdadera comunión con Dios no necesita de intermediarios de ninguna clase. Por esto decía, busca primero el reino de Dios. Las demás cosas vienen por añadidura. Donde están dos o tres reunidos en el nombre de Cristo, este está presente. A nadie llaméis maestro, porque uno es el verdadero maestro, se refería a la cosa espiritual, que es Cristo. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas, etc. Mas el asalariado, cuando hay peligro, huye. En una ocasión, los rabinos, o sea, los sacerdotes de Israel, le dijeron a Jesús: esto no está escrito en los evangelios. Y si el Vaticano lo sabe, lo calla. Tú, Jesús de Nazaret, has dicho que quieres abrir una sinagoga, sí. Pero para abrirla tienes que coger o reunir 10 personas. No, dijo Jesús. Yo pondré 12. No, 10. No me entendéis. Pondré pues 72 más. Ah, aquí le entendieron. Ah, con que tú 72 más. 7 y 2, 9. Que es el número más alto simbólico de la cábala judía. O sea, que entendieron que Jesús estaba presentando al mundo una sinagoga en que cada ser humano, hombres y mujeres, cada uno es el rabino, es el sacerdote, es el pastor evangélico de ahora, en fin, cada ser humano. Por esto dice, y esto está en los evangelios, cuando rezas y oras tienes que hacerlo en forma íntima. Cada ser humano tiene el derecho de comunicarse con oración así con Dios y se convierte en apóstol. Nada pues de sacerdotes de ninguna clase asalariados. Cuando pensamos, sin ahora acudir a las cosas de Jesús ni a ninguna religión, cuando empezamos a pensar con el universo infinito, millones y millones de soles, galaxias, solamente pensando en esto, viendo que el vacío es infinito, no puede terminar, porque sería ponerle un muro, y la mente humana dice: bueno, pero si le ponemos un muro, detrás del muro, ¿qué hay? ¿Una cosa llena? ¿O hay otro vacío? No, es infinito. De la forma que este vacío es infinito también el número de mundos, soles, estrellas, soles. Bien, llamamos los seres humanos a este ser que ha creado y recreado todo esto, lo llamamos, el nombre puesto, Dios. Bien, en la mente humana, que empieza a pensar, pero de forma íntima, clara, sencilla, sin ideas de nadie, de religiones, se encuentra con una cosa tan grande, bueno, es infinito. Es imposible aceptar que este Dios, que es el dueño, el creador de este infinito universo, tenga que tener en este mundo, dejemos ahora los otros mundos, en este mismo, tenga que tener una religión donde los sacerdotes predican a la gente: si quieres estar bien con este Dios, tienes que acudir a nosotros. y creer esto y esto y esto. No. En este mundo no hay solamente una religión, hay muchas. Y cada una tiene los mandamases, dicen que ellos son la verdadera religión y tal. Cuando empiezas a pensar esto, ves tan claramente la cosa. ¿Quiénes sois vosotros que os presentáis como representantes de este Dios? Esto es tan absurdo, pero después piensas y dices, bueno, la astucia de esta gente está demostrando claramente que, como que todo el van a lo mismo, poder político y dinero. Es imposible que esto sea sabiduría. Esto es ignorancia de la gente que se presenta a este mundo diciendo que ellos son los representantes de este Dios creador y recreador del infinito universo. Ahora bien, cuando te das cuenta de esto, que lo pienses, te dices a ti mismo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Procurar tener las ideas claras, ideas propias. Y tenemos frente a nosotros algo que después, cuando lo vives, te da la realidad de la armonía, de la verdadera comunión con Dios, que es la justicia, la paz, la bondad. Cuando vives esto, te conviertes en un apóstol de Cristo. Pero se puede ir más lejos. Te conviertes en un verdadero ser humano que vive la verdadera civilización. Dejas pues la parte de animal y empiezas a vivir, porque lo entiendes, la verdadera vida humana, que puedes después dar gracias a Dios, alabanzas a Dios, la oración a Dios, pero con tu propia vida. Por esto Jesús dijo en una ocasión, por sus frutos los conoceréis. El ser humano que vive la vida sin ensuciarla, que procura no hacer daño a nadie, que no explota a nadie para hacerse rico, el ser humano que vive como ser humano, es un verdadero apóstol de Cristo, representante de Dios, es un verdadero creyente, es un verdadero hijo de Dios. Y lo chocante de todo esto es que podemos añadir, aunque sea ateo, aunque con las palabras en la boca diga que no cree en Dios, es igual, pero si vive la bondad, demuestra claramente que vive en comunión con Dios. Después, el ser humano, si empieza a pensar en que en este mundo vemos tanta barbaridad, inundaciones, terremotos, volcanes, después estos individuos seres humanos que dicen ellos que son seres humanos también. Y arman guerras. La explotación. Hambre. Por aquí y por allá. La humanidad dividida en ricos y pobres. Y claro, hay mucha gente que se pregunta, ¿por qué todo esto? Y las preguntas las hacemos a Dios. ¿Por qué lo permite? ¿Por qué esto? Y en muchas ocasiones, la gran callada, te encuentras con que Dios no te contesta, pero tú sigues avanzando, andando, subiendo a este monte maravilloso, y te das cuenta que las religiones sabiéndolo o sin saberlo vete a buscar el qué, la jerarquía enseña a los creyentes. Unos a sentarse en el suelo en posición del loto. Otros a agacharse en el suelo con las manos en el suelo y haciendo reverencias en el suelo. Otros, la Iglesia Católica y los protestantes, arrodillarse. Pero viene Jesús de Nazaret y dice, no, por aquí no. Levántate y anda. Pero no arrodillado. Levántate y anda. Sube a este monte maravilloso, pero andando, no de rodillas, sin moverte. Cuando se ha dicho que todo miembro que no actúa se atrofía, aparte del cuerpo físico está lo que llamamos el espíritu. Si no anda, si se queda parado, se queda pues atrofiado. Se puede decir que está muerto. Y la jerarquía y sacerdotes de todas las religiones, en lugar de despertar, de hacer resucitar a la gente, lo duermen, duermen a la gente. Hipnotizan a la gente. Matan, de forma simbólica, pero matan a la gente. No la dejan andar. En este caso de andar, me refiero al espíritu, no a las piernas físicas del cuerpo humano. No le dejan andar. No le dejan pensar. Claro. Y millones de seres humanos se quedan allí esperando que les digan los demás lo que tienen que decir y hacer en la vida. Nosotros aquí, obreros y obreras, que formamos la iglesia pobre, estamos diciendo a todos los pobres del mundo que se levanten, que se pongan a andar, espiritualmente hablando. Jesús dijo, el reino de Dios es de los pobres. No podía decir de los ricos, porque los ricos, si son ricos, es porque han robado a los pobres. El trabajo produce riqueza, esta riqueza se la quedan unos cuantos, claro, se hacen ricos, pero esto es un robo legalizado, apoyado por las leyes y bendecido por los mandamases de todas las religiones. Esto es una animalada, es la gran injusticia. Pero desde Mallorca estamos diciendo siempre y repetimos ahora: pobres del mundo, procurad tener las ideas claras. No necesitamos partidos políticos, no necesitamos votar a nadie, no necesitamos pertenecer a ninguna religión organizada por los hombres. Y sobre todo, tengamos la idea muy clara en esto, procuremos no traer muchos hijos al mundo. No ayudemos a los ricos trayéndoles más víctimas, más obreros para el paro, más soldados para las guerras que organizan ellos, los ricos para hacerse más ricos. No traigamos tantos hijos, porque después se mueren de hambre. Tengamos las ideas claras. Cristo, por boca de Jesús, decía: yo soy la luz, la verdad, la vida, la luz. Cuando hay luz se ven las cosas claras. Todos los mandamases de las religiones, todos, de todas las religiones, es gente rica, que no trabaja, vive del cuento. Ya es hora que los pobres tengan la idea clara en todo el mundo, que los verdaderos representantes de Dios en la tierra, los verdaderos apóstoles, la verdadera iglesia de Dios, la forman los pobres si viven en sí mismo al Espíritu de Dios que llamamos el Cristo. Pobres del mundo, vosotros y nosotros aquí en Mallorca somos el verdadero y único cristianismo. Somos la verdadera religión de Dios. Somos los verdaderos apóstoles. Y para esto no necesitamos estudios de seminario, ni títulos, ni paga mensual. Trabajar para comer y después predicar a Cristo como verdaderos y únicos apóstoles en este mundo. Y si nosotros decimos Cristo y otros le dicen Buda o Alá, es lo mismo. Lo importante es tener la idea clara de que estar en armonía, en comunión con nuestro Padre Creador y Recreador del infinito universo, que nos da vida, para estar bien con Él, no necesitamos intermediarios de ninguna clase. Pobres del mundo, repito esto para que tengáis la idea clara: negros, blancos, chilenos, árabes, europeos, americanos, lo de menos esto. Gente pobre, buscad a Cristo, buscad a Dios en vosotros mismos. Y tened presente que la bondad con justicia, con paz, es sabiduría de Dios. Y vosotros y nosotros somos los verdaderos apóstoles, y porque nos damos cuenta de que todos somos hijos de Dios, incluidos, claro está, los ricos. Pero mientras mantengan la riqueza material en sus manos, y hay otros seres que pasan hambre, que viven, más mueren de hambre, que viven en la miseria, mientras exista esta injusticia, podemos decir con propiedad: hombres ricos del mundo, ¿por qué os portáis así? ¿Por qué no buscáis a Cristo? Y vosotros, jerarquía católica y protestante, que os basáis, decís, en Jesús de Nazaret, ¿por qué os burláis de Jesús? ¿Por qué os burláis de nosotros, su iglesia pobre? Jerarquía, el Vaticano católico y protestante, convertíos a Cristo. Pero de verdad, si no os interesa, dejadlo, no habléis más de Jesús ni de Dios, y hablad de lo vuestro, que ha sido siempre lo mismo: poder político y dinero. En nombre de Cristo, yo digo, como obrero ya jubilado, a todos los ricos del mundo, y después, claro, a todos los pobres: sin Cristo nadie es cristiano. Y si queréis ser verdaderamente seres humanos, tenéis que portaros como seres humanos, y no como animales, como avestruces, aves de rapiña. Bien decía Jesús que no se puede servir a Dios y al dinero. Jerarquía católica y protestante, si queréis ser cristianos, ya lo sabéis, imitad a Jesús, que era pobre, que trabajaba para comer, y predicaba sin estudios, sin títulos, y no pedía dinero a nadie. Y esto es lo que estamos haciendo la iglesia pobre en Mallorca, y es por esto que con propiedad podemos decir a todos los pobres del mundo: ánimos, amigos, levantaos y subid al monte maravilloso de la vida espiritual. Que esto no quiere decir meterse en cuatro paredes, se llama, en un convento, en la casa misma donde están dos o tres personas reunidas: la familia, los padres, los hijos. Es la verdadera y única iglesia de Dios en este mundo y en todos los mundos del infinito universo, porque cuando se vive la bondad, se demuestra claramente que se vive la verdadera comunión con Dios. Ánimos, pobres del mundo, ánimos pues a toda la humanidad, que ya es bastante todo lo que hemos visto a través de esta historia humana, de tanta pillería por una parte y tanta ignorancia por la otra. Yo creo que esta pillería de la gente rica, que ha organizado guerras y más guerras a través de la historia humana, yo creo que es más ignorancia que nada, porque al fin y al cabo todos nos morimos y nadie se lleva nada, materialmente hablando, al otro mundo. Y para estar bien unos cuantos en este mundo, para vivir bien en comodidades, están robando, organizando guerras para tener más riqueza. Y esta barbaridad es ignorancia. Cristo es luz, que es Dios mismo. ¿Por qué Dios consiente todo esto? Y podemos decir, pero si cada ser humano tenemos todos un cerebro para pensar, así como nosotros pensamos, y yo estoy diciendo estas cosas aquí ahora, después de estos 2000 años de la venida de Jesús, si puedo decir todo esto, es porque procuro y procuramos aquí estar en comunión con Dios. ¿Por qué no hacen esto todos los seres humanos de la tierra? No se trata de un misticismo falso, de una tontería beata. Es cuestión de levantarse y andar con la frente alta, con dignidad, vivir la vida como seres humanos, trabajar para comer y predicar lo que vivimos, lo que sentimos, para que otros aprendan por fin la lección que nos da Dios a todos, porque todos somos la bestia y el ángel al mismo tiempo, y cuando matamos la bestia simbólicamente hablando, este ángel despierta, y es por esto que os podemos decir estas cosas. Es el espíritu, no son estudios humanos, es la sencillez de la vida, que cuando te das cuenta que eres un ser humano, que no eres una bestia, una ave de rapiña, das gracias a Dios y después sientes la necesidad de decir a otros lo que decía Jesús: levántate y anda. Decimos a todos los pobres del mundo: levantaos, amigos, pensad las cosas. Y esto, una vez más, hay que repetirlo: no traigáis tantos hijos al mundo. ¿Para qué? Para que pasen calamidades, para que mueran destrozados en las guerras que organizan los ricos. Ahora se ha dicho que Corea ya ha inventado otra bomba, ha hecho la bomba atómica, la ha probado, y bombas atómicas, las armas de destrucción en todo este mundo, con tanta gente que pasa hambre. ¡Pobres del mundo! Pensad bien esto, no traigáis tantos hijos, o no traigáis ninguno. Mientras no exista la verdadera justicia en este mundo, que se las arregle de los ricos. Y digo todo esto no con odio, no hay odio, pero sí, como decía Jesús, hay que predicar las verdades desde los tejados para que nos oigan los seres humanos. Unos para que despierten, que son los pobres, y busquen al Cristo y se den cuenta que son apóstoles y viven al Cristo. Y otros, los ricos, para que abandonen sus riquezas y que sean estas riquezas materiales para bien de todos. Y si no, allá ellos. Pero mientras no exista la verdadera justicia, caramba, no aumentemos más las víctimas en este mundo. ¡Ánimos! Y que Dios nos ilumine a todos.